También próximamente con nosotros estará la banda Por Dinero, una banda muy conocida aquí en Arequipa, una de las más famosas y exitosas que hemos tenido en los últimos tiempos, que son desde el año 97. Desde entonces han tenido 3 discos y han recorrido todo el Perú. Esta es una banda que tiene temas emblemáticos y que toda la gente canta acá en los conciertos, como Pérez, Lucho, Ella Ves Así. Y bueno, la mayoría de gente por acá los conocemos. Incluso han llegado a ir por Bolivia, por Argentina, por Chile. Entonces ya verán el calibre de esta banda y de estos músicos. Otra mejilla por buscar perdón y me atropellaron todavía peor. No me apellido Pérez, esconde ya los jefes que giren las mujeres. Y tú que chucha eres, no, no, no. No me apellido Pérez, esconde ya los jefes que giren las mujeres. Y tú que chucha eres. Yo me enamoré de una bella mujer que con su mirada me pintó el amor, polvo de ternura a mi corazón. Cuando me di cuenta estaba todo mal y todo mi mundo se empezó a nublar. Me encontré brincando en un maldito bar y hasta con los dueños se empezó a cruzar. Eres no, no, no. ¿Qué quería? ¿Qué? esta banda, liderada por Ronnie Carvajal, va a estar con nosotros próximamente y podemos afirmar que es una banda de exportación. No debes tú jugar con eso. Devuélvela y te doy un beso. Porque sin eso yo no puedo sazonar. Toda mi comida a mí me sale mal. Es muy necesario para poder cocinar. Síguete moviendo, vamos a llegar. Te dice por el fútbol va a perder tu foto. Pero yo no creo, yo no estoy tan loco. Síguete moviendo un poquito nada más. Síguete moviendo, vamos a llegar. Y ahora presentaremos la mini entrevista a Jovan Tomasevich y uno de sus temas más conocidos. Bueno, y aquí estamos con Jovan Tomasevich, él es ex vocalista de la banda Zen, que está aquí en Arequipa presentando su nuevo disco. Y bueno, nos vamos a hacer unas cuantas preguntas. Jovan, ¿qué se siente que a veces hagan las mismas preguntas en las entrevistas? ¿No hay ganas de tener un papel, decir ya, toma esto, una respuesta de lo que sea que me vas a preguntar? No, en verdad no hay ningún problema, excepto cuando la misma persona te hace digamos, dos, tres entrevistas y siempre te preguntan lo mismo, ¿no? Como, en el primer disco me preguntan, ¿en qué te inspiras? Y en el siguiente disco, cuando me dan su siguiente disco, la misma persona me dice, ¿y en qué te inspiras? Y cosas así, ¿no? Como que, pero cuando es la primera vez que me entrevistan por algo, no me molesta. Por ejemplo, todos los días, obviamente la pregunta ha sido, ¿por qué me separé de la banda? Que les cuente un poco la experiencia de grabar este disco. Y básicamente la respuesta es una sola, ¿no? Entonces no me molesta. ¿Qué se siente tener tantas groupies? Y también... No, bueno, groupies son palabras mayores. Es decir, groupies, propiamente dicho, no, al menos no conozco ninguna. Fans, gente que chica que le gusta la música, sí. ¿Qué se siente? Se siente halagador, pues, sobre todo cuando hay algunos que sí realmente les gusta la música. Hay gente que a veces se acerca solamente por tener la imagen, claro, pero no necesariamente por el fondo, ¿no? ¿Has recibido alguna vez alguna propuesta así inmoral de alguna fanática, más básicamente? Sí, algunas veces, tipo, qué sé yo, salir o algún beso en el acto o qué sé yo, pasar la noche juntos, pero nada muy extraño. La pregunta es entonces, ¿cuántas veces has aceptado de esas propuestas inmorales? Ah, ninguna. Y si hubiese aceptado alguna, no la voy a contar. Ya, tú declaraste que eras en el fondo el rostro de escena antes de separarte de la banda. ¿No hubiera sido más sencillo, en vez de lanzarte de frente a solista, cambiarle el nombre de la banda a, digamos, Jovan y sus amigos? No, porque lo que pasa es que en verdad siempre los cantantes, de alguna manera, por razones, no sé, ¿qué te digo? En los Rolling Stones, ¿quién es el personaje más conocido? En Van Halen, ¿quién es el personaje más conocido? David Ward. Entonces siempre los cantantes tienen cierto protagonismo, mayor protagonismo que los demás integrantes. Es algo natural. Ya, para la gente que nos escuche en México, ¿ya has al menos pensado, tienes algún plan de ir así por los países del norte ya? Hace exactamente un par de meses estuvimos conversando con una gente para ver la manera de poder empezar promoción por allá. Todavía no se descarta la posibilidad, no es tan fácil porque en México tiene un montón de artistas y digamos que no es activar toda la logística de llevar a la banda allá, ir para allá, los viajes, coordinar, se necesita de un gran presupuesto y de gente que esté dispuesta a trabajar. Así que yo ahorita por el momento sigo trabajando fuerte acá, afectando la carrera, para que me sirva como un buen colchón para entrar allá. Cosa que cuando yo entre a México, cuando tenga la posibilidad de entrar a México, la gente tenga un buen bar. Bueno, ya sabes, gente de México, si realmente quieren a Jovan, comiencen a hacer bulla, empiecen a pedir para que lo lleguen lo antes posible. Sí, la página web, ya saben que el disco lo pueden descargar completamente gratis, jovan.net. Y bueno, mientras vamos cenando, un par de preguntas extrañas. Entonces, a ver, el público me ha preguntado, a ver, ¿te ha pasado alguna vez algo raro en vivo que, no sé, que te hayas atorado con alguien, no has podido cantar, que te hayas tropezado con algo en el escenario, alguna cosa no, me extraña? Ha pasado, porque me he caído en el escenario, que me he atorado, y sí, de hecho, a mí me veces, pero que me ha pasado extraño es que cantando alguna canción que me exigía algún agudo muy difícil, por la emoción y por, qué sé yo, por llenarme de mucha energía, sufrí casi varias veces desmayo por la cantidad de aire que mandaba en la cabeza. O sea, como que se me bloqueaba y se me nublaba todo. Tenemos alguna comida rara, combinación extraña, inusual que te guste comer, digamos. A mí me gusta el huevo revuelto con mermelada de fresa, es muy extraño. A ver, algo raro que tú haces y que tú crees que es bueno para, que es bueno, pero tal vez no te entiendan. El desayuno de Hulk Hogan, huevos crudos con Red Bull. Uy, extremo. Pues muchas gracias. Claro, para toda la gente de Demasiadamente el Doble, yo soy Jovan y les mando un abrazo enorme. Cuídense mucho y descarguen mi disco en mi página web. Tarde para hablar, tú lo querías así. Y bueno, eso es Demasiadamente el Doble, un programa de casi gente para la gente. Así es, Rodrigo, lo digo o no lo digo. Para los fans de La Perica ofendidos por no haber tenido más referencias de ellos en el anterior programa y los que quieran oír más de ellos, búsquenos en Facebook como La-Perica con K o en su MySpace, www.myspace.com/laPericaAcupé. La próxima semana tendremos a nuestros amigos de 7 Esquinas, que es 7esquinas.com, todo con letras, la guía de la web sobre qué hacer y ver en Arequipa, con quienes vamos a asociarnos para producir este ya en vivo programa. Eso fue Demasiadamente el Doble. Yo soy Patricio Propósito. Y yo soy Rodrigo, y nos vemos el próximo domingo, si la divina providencia de San Hacho lo permite. Sí. Quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No, no dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente.